Saludos y bienvenidos a Nivel Escondido, episodio 94. Les saluda Juan Carlos Delgado en compañía de Mr. Alex Nation. ¿Qué está pasando? ¿Todo bien? Bueno, todo bien. Mira, esta semana Mash tampoco no puede estar con nosotros. Alex, tú le sigues mintiendo al pueblo de Puerto Rico. Sí, no, de verdad, yo por este medio quiero anunciar mi renuncia a toda candidatura política de este país. Ya yo he pasado a ser un político mentiroso, uno más del montón, ya que llevo un mes prometiendo que la maquinaria pesada va a estar reunida y no se da. Pero no, ahora sí, yo creo que la próxima semana. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Yo voy a poner un ultimátum en el salón de conferencia. La M, el que me falta la semana que viene aquí a Nivel Escondido. O sea, están advertidos. Ahora Juan, se le complica pues, con la gente de trabajo, más tiene que universidad y me fastidio, tengo que hacerlo solo. Gracias. No, pero ya yo estoy activo, pues ahora esto más flexible para cambiar el día y todo eso. No, claro. Bueno, Alex, yeah, cuéntame, ¿y ese Extra Life? Oh. Pues mira, mano, pues ¿qué les puedo decir? Fíjate, a diferencia de otros Extra Life, ¿verdad? De los que hemos hecho en nuestras casas, yo te diría que este año, fíjate, a mí se me hizo bastante bueno. O sea, en el sentido de que durante todo el día, o sea, gran parte de la mañana, gran parte de la tarde y de la noche, fíjate, yo me sentí bastante bien, o sea, no me sentía agotado, no básicamente no tenía mucha señal de sueño. Yo lo que hice fue que me mantuve, pues básicamente, no comí fuerte. Yo lo que estaba básicamente comiendo era, o sea, picadera. Me mantuve, pues, picadera y tomando mucho líquido, y eso fue lo que me mantuvo bastante pompeado durante todo el maratón. También yo atribuyo a eso el hecho de que este año, a diferencia de otros años, pues se incorporó más que otras veces la tecnología de los live streams. Este año, pues por primera vez se incorporó el canal de Extra Life Puerto Rico a Twitch. Y pues tú sabes, los muchachos lo que hicieron fue que se repartieron una agenda entre los de, ¿verdad?, los que iban a hacer el maratón. Y se asignaron, creo que fueron 4 horas para cada uno escogía el tiempo que quisiera que iba a streamear. Y pues siempre el canal se tuvo con contenido, o sea, siempre se mantuvo algo que la gente que entraba podía ver. Además de esos, también habían otros streaming que no fueron a través del canal de Extra Life, pero que eran de personas de acá de Puerto Rico que estaban haciendo el maratón a nombre de Extra Life Puerto Rico y de la Fundación San Jorge. Yo te digo, o sea, yo sentí, obviamente nosotros no tuvimos un gran evento como hubiésemos querido hacer, pero yo sentía, por lo menos acá, yo sentía la pompeada de todo el mundo. Porque yo a veces yo me cogía como que unos 10 o 15 minutos, me despegaba un poquito el televisor, y abría la laptop y me ponía a ver los streaming. Y de verdad que uno como que se pompeaba, aunque no estuviera ahí. Ejemplo de esto, y un saludo bien especial a Team Ragnarok. Ellos hacen mucho streaming, ellos se especializan en live stream de juegos de pelea. Ellos hacen torneos. Ellos son muy conocidos en Estados Unidos, son muchachos. Y ellos hacen live stream. Ellos tienen muchos seguidores en Estados Unidos y aquí en Puerto Rico. Ellos se incorporaron al maratón de Extra Life este año. Y como parte de esa aportación al maratón, pues ellos iban a estar haciendo un live stream de 24 horas. Este es el grupo que estábamos comentando que iban a arrancar el viernes a las 12 de la medianoche. O sea, ya eso es sábado medianoche, ¿verdad? Por decirlo así. Y iban a estar hasta, obviamente, hasta las 12 del otro día. Y ellos, pues, entre todo entre streaming, eso fue torneo, juegos de pelea, torneo, live comments. Ellos, o sea, la manera que ellos lo hicieron les quedó tan brutal porque ellos llevan tanto tiempo haciéndolo que tú parece que estás viendo un Evo. Porque ellos narran, obviamente, todo el contenido en inglés, porque como les repito, ellos tienen muchos seguidores en Estados Unidos, y ellos hacen su live stream y lo que hablan, lo hablan en inglés. perdón. Y tú escuchabas, o sea, tú decías, ven acá, yo estoy viendo un Evo, ¿qué rayos es esto? Porque de verdad que les quedaba brutal, brutal. Ya les quedaba bueno, yo entré entre ratitos también y lo vi. Sí, no, de verdad que yo los felicito si nos están escuchando. Yo me hice fanático de esa gente porque, o sea, tienen los recursos. Como se ve el canal, se veía brutal. O sea, el software que estaban usando es excelente. La calidad de audio, todo. En una yo entré y les escribí un mensaje, les dije, mira, te saludo aquí Alex del staff de Extra Live, los felicito, tremendo stream. Entonces ellos pues están jugando, ven los comments, y el que está narrando la pelea dice, hey Alex, we love you, que te estoy otro. Gracias, está en inglés, todo en inglés. Hey, existe lo otro, así pues bien emocionado, de verdad. Y ellos se lo vivieron, ellos le encantó la dinámica de lo que es Extra Live. Y o sea, yo ya el año que viene, ellos están peleando para el año que viene, ellos dicen que van a involucrar a recoger más chavos de los que recogieron. O sea, y yo digo que esa es la actitud, eso es lo que hace falta para extraer Puerto Rico. O sea, esas ganas de sentirse útil, de ayudar, de buscar, porque gente, los chavos no te caen solos. Ah, tú tienes que también hacer, además de hacer el esfuerzo de jugar las 24 horas, usted también tiene que hacer el esfuerzo de llegar a la gente, o sea, bombardearle esos emails, Facebook. Jugar las 24 horas es la recompensa por buscar esos donativos. O sea, esa es la recompensa, como dice Wanda, que usted está libre de jugar lo que usted le da gana en 24 horas sin que nadie lo esté molestando. Porque si, por ejemplo, ¿verdad? Que usted iba con sus papás o con sus abuelos, no sé. Ah, que tú llevas todo el día, esto es por una buena causa, le cae la boca rapidito. A esto pasa aunque uno esté casado, la esposa de uno no lo puede mirar mal porque eso es por una buena causa. Exacto, ahí es que cuando viene Extra Life es la cura de muchos. Es el desquite de muchos meses de abstinencia de jugar tanto. A lo mejor usted puede jugar una o dos horas, ¿ves? Por compromisos de familia, de trabajo, atender a su esposa, a sus hijos, pero cuando viene Extra Life, usted puede incorporar a toda la familia, o sea, usted puede incorporar a sus primas, a sus hermanos, a sus tíos. No, vamos para casa, vamos a hacer un party de gaming, vamos a estar toda la noche, esto es para recoger fondo para el San Jorge, y el que venga para casa me trae 10 pesos, y a usted tiene tremenda actividad en su casa y recaudó fondos, y nadie le puede decir nada. O sea, es que usted se desquita, o sea, es que usted su inner child se activa con esta actividad. En fin, para ir terminando, de verdad que yo entiendo que eso ayudó mucho. También yo quiero felicitar a mi compañero Vidium. Él estuvo haciendo live stream desde por la mañana. Él empezó tempranito, ya a las 7 y pico de la mañana ya le estaba subiendo su canal. Él estuvo haciendo streaming de muchos juegos viejos. Ese fue bien retro, o sea, para los que son amantes de juegos retro, se curaron con vídeo. Él streameó desde juegos de Atari, de Sega Master. Bueno, él streameó muchas cosas. Y le dio duro a su canal. También hizo streaming por el canal Extra de Puerto Rico. Él pues tenía la cámara. El único fallo, que yo tuve que regañar, claro, gente, todo en buen ali, o sea, no piensen mal de mí. Porque él no estaba atendiendo el chat. Él no estaba moderando el chat. Entonces, en un momento había un grupo chévere en el chat de él cuando él estaba jugando, creo que era Quackshot para Sega Genesis. Y habíamos unos cuantos... Mega Man 2. Yo estaba cuando él comenzó a jugar Mega Man 2. Yo me fui, yo vi el primer stage, el que él escogió, que fue el primero, y después el segundo de él, y después me fui. Sí, pero sabrás que lo terminó. Lo terminó. Sí, lo terminó. Pero es que ya el que se sabe Mega Man 2 lo termina súper rápido. En fin. Ya, pero él estaba medio rusty, sí, lo mataron. Después calentó. Sí, eso es lo que regresa. Es lo que te acuerdas los controles. Esa... Pues anyway, la cuestión es que yo lo regañé en una porque un muchacho se conectó, un amigo de él, y le empezó a preguntar que él quería hacerle una donación. Entonces, él mandándole mensajes por ese, nosotros vídeo y contesta que te van a donar dinero, y él no contestaba. Él entregaba jugando, hablando, y no contestaba. Y yo le digo, ay Dios mío, es que hay que matarlo. Pues yo le contesté mucho, mira, este es el link de la cuenta de vídeo, porque por suerte el muchacho entró y le hizo una donación ahí en el momento. O sea, por lo menos conseguimos ese dinero. Después yo lo llamé, porque el muchacho me decía, mira Alex, ahora es que ni se escucha. Él estaba hablando fantasma, no se escuchaba nada, él hablando y no se escuchaba nada. Yo lo llamé por teléfono y le dije, mira, canto de... Atiende a tu público te acaba. Contra acción, si vas a hacer un live stream, tú tienes que, aunque sea de vez en cuando, darle un look al chat, porque la gente te puede preguntar, mira, ¿qué tengo que hacer para donar? Ahí está el momento, así, claro, este es el link, rapidito. Tú sabes, porque esa es la idea, hello, los chavitos. Pero no. Entre un stage y el otro. Seguro, espérate, como dicen ellos, entre una tabla y otra. Pero esto fue vacilando, gente, o sea, no vayan a pensar mal. Él logró hacer su meta, recogió a su chavo, estaba súper contento. Al otro día hablé con él, me dijo que estando de cabeza, claro, es su primer Extra Life, es una noche que pierde, ya para el próximo él se va a sentir mejor al otro día, tú sabes, porque sí. Estos son los aftershocks que pasan después que esto está básicamente un día completo despierto sin tan siquiera hacer naps. Y como les dije, mis recomendaciones, los naps son peligrosos. Son peligrosos y más en las horas de la madrugada. Son peligrosos, créanme. Pero overall, excelente experiencia. Yo entiendo que el mensaje llegó. Aún falta mucho por recorrer, ¿verdad? Esto apenas está empezando. El año que viene la propuesta es más ambiciosa que este año. Así que contamos con todos ustedes, sea la manera que sea que nos vayan a respaldar, sea uniéndose al equipo para recaudar dinero, o sea dando donativos, o sea, contamos con todos ustedes. La cobertura estuvo buenísima a nivel de prensa nacional, a nivel de internet, hubo mucha promoción en las redes de lo que fue Extra Life, muchos blogs se unieron y compartieron la información de lo que es Extra Life. O sea, este año ya el boom de Extra Life llegó, esto es para quedarse, esto va a seguir. Vienen muchas actividades el año que viene, así que contamos con todos ustedes para que apoyen todas estas actividades. La gente de la fundación está súper contenta, o sea, y de verdad que, bueno, yo no sé ni qué más decir. Debo cerrar, pero yo voy a dejar que Juan cierre con las estadísticas del recaudado, porque es que me emociona y empiezo a llorar. No, mira, primero, quiero agradecer a todas las personas que hicieron su donativo y a todas las personas que trabajaron por conseguir sus donativos. Realmente excelente. La meta del equipo era recaudar $10,000. Y yo durante la semana estaba tirando números y yo veía que los 10,000 estaba fuerte llegar allá. Y llegaron. En verdad que los muchachos se botaron. Lo que Emmy y Robert, esos dos son los MVP. En verdad que ellos le sacaban dinero hasta Mr. Burns y llegó el dinero. Lo que hicieron en el Microsoft Store fue un éxito total, so eso hay que volverlo a hacer el próximo año, sea como sea, sea de la manera que sea. Eso dio muchos resultados y tuvimos mucha gente dentro del equipo que realmente dio la milla extra. Y estamos trabajando algo para reconocer ese esfuerzo adicional. Así que pendiente por ahí, pronto pues le llegará una comunicación del capitán del equipo. Tenemos algo, nada, es algo sencillo, pero es algo para pues, darle las gracias a esa gente. Y ya que pues mencioné numeritos, al día de hoy, estamos grabando jueves 30 de octubre, el total de dinero recaudado de nuestro equipo de Extra Life Puerto Rico es de $10,096. O sea, rompimos la marca del 10K. Ya, la meta era 10,000 y ya la pasamos. Y todavía quedan algunos donativos. Yo todavía estoy detrás de dos personas. Chacho, los tienes hostigados. No, los tengo. Le di break esta semana, pero vuelvo y le caigo este viernes y sábado. Le digo, mira, es el Makeup Week. Tienes que ir, ese dinero tiene que aparecer ya. Hostigación.com. Sí. Y mañana yo creo que es día de cobro, así que mañana tengo que caerle como piojo en afro. No es hoy. Yo por lo menos yo cobro mañana, si no me equivoco. Ah, bueno, no, porque tú cobras bisemana. Ustedes cobran, hay gente que cobra quincenal, sea cuando sea. Caerle encima desde ahorita, cuando se acaba el show. Sí, un reminder. Hoy me entró una donación de parte de Lulusoy. Oh, nice. Mientras estábamos grabando Cash Island, pues me hizo un donativo que me debía. Oh, chévere. Sí, se queda. Yeah. Y a nivel global, a nivel mundial, actualmente hay recaudado 5,500,074. Wow. También wow. Un récord para Extra Life. Ay, en cada año son más y más. Y este año se pasaron por un montón. Porque el año pasado fueron 3 millones, ¿verdad? 3 millones. O sea, sí. Se pasaron por 2 millones por encima de la meta del año pasado. O sea, por poco la digo. Bueno, yo no sé, pero aún falta para que acabe el año. Podría duplicarse lo mismo del año pasado. Vamos a ver qué pasa. Ya podrían llegar a 6 millones. Ya van por 5.5. Ay, bien. Todavía caen algunos pesitos por uy, ahí. Uy, ahí viene gente. De la que esto uno se infla cuando uno dice esos números, de verdad. Es una cosa descomunal. O sea, ¿usted sabe cuántas vidas extra nosotros estamos dando ahí con esos 5 millones? O sea, estamos hablando de muchos niños que a la mayoría, desafortunadamente, los papás no cuentan con recursos para tratar ciertas condiciones por las cuales estos niños están pasando. Y al tener este dinero, y sabiendo cómo Miracle Network trabaja la cuestión de los fondos, que lo trabajan excelentemente bien, o sea, sabemos que ese dinero llega y sabemos que el tratamiento se está dando, las cirugías se están haciendo, y o sea, son muchos y miles de los nenes que estamos salvando y dándole una vida extra. O sea, que de verdad que esto está brutal. Ya, yeah, realmente fantástico. Yo estoy sumamente contento con mi equipo, mano. No, yo estoy más que contento, estoy súper orgulloso de toda la labor que se viene haciendo desde enero. O sea, estamos hablando desde que se organizó bien el staff, la de las actividades del Comic-Con, lo de los criollos que son patrocinadores estrellas de nosotros también. De hecho, creo que los muchachos estuvieron o van a estar por allá, no estoy seguro. Creo que es el lunes que hay un juego de exhibición y ellos van para allá. Tienen, ya. Sí, o sea, van a tener aquí. Sí, que de ahí caen un par de pesitos también. Seguro. Sí, que todavía esto sigue aumentando. No sé cuál será la meta del próximo año para el equipo. Eso después en una reunión de equipo pues lo determinaremos. Sí. Pero menos de 10.000 no va a ser. No. De esto tenemos que ya ir, o sea, ir por otros años. Y eso para atrás ni para coger el impulso. Ya sabemos que se puede, que logramos llegar a los 10.000. Ahora hay que ponerle una meta, ser más ambicioso, más agresivo. Digo, cuando digo agresivo, no es que vayan a ponerle un cañón a una persona para que don el dinero. Que le apuñe a la gente. No me malinterprete. Cuando digo más agresivo, es ser más enfático. Con las personas que usted se va, que la cogiste un poquito más apretadita, pues dame 5 pesitos acá. Eso ayuda. 5 pesitos, sí, dame 5 pesitos. Son buenos y usted los deposita. Y ahí está, y la persona ayudó. Es otro héroe más. 5 uh-huh. pesos son 5 pesos y son buenísimos. Yeah. Vamos a ver, yo quisiera que Team Ragnarok se uniera como tal al equipo de Extra Life, porque así somos más, uh-huh. que estamos trabajando para el mismo fin, uh-huh. y pues al estar dentro de nuestro equipo, como nosotros tenemos contacto directo pues con la fundación, uh-huh. pues pueden ayudarnos, ser más beneficiosos en cuestión de actividades, uh-huh. y cosas, uh-huh. así. Vamos a ver, es cuestión de hablar con los muchachos y nada, presentarle bien la propuesta, explicarle, mira, o sea, pueden seguir, o sea, pueden abrir su cuenta de Team Ragnarok. Oh, ya, que hagan su streaming y seguro, todo. Seguro, pero que estén bajo la bandera de Extra Life Puerto Rico, o sea, que seamos todos una gran familia, punto. Que trabajemos en equipo, que si necesitamos gente pues para el Comic Con, pues ellos, al ser parte del equipo, pues estén dispuestos también, uh-huh. a ir allí y pues hablarle a la gente, informarlo sobre lo que es Extra Life, uh-huh. y las diferentes actividades que se hacen. Seguro. Pero ya. Veremos. Pero esto está empezando, esto apenas está empezando. Ya, próximo año, vamos a ver. Yo espero hacerlo el próximo año, el día que es. Y con esto de los streaming, en verdad, a mí me gustó mucho, así que yo creo que yo me apunto para eso también. Sí, no, de verdad, ayudan, y es como que una interacción más con las personas, tú sabes, y más cuando es el streaming, que tú puedes combinarlo pues con varias cámaras, tanto la que está capturando la imagen de juego, como que tú también ahí dando comentarios, y qué sé yo. Sacándote la barriga. No, tú estabas viendo a Medium, ¿no? No va a ser. Pero no, de verdad, muy bueno el maratón. Bueno, pues ya que hablamos del maratón de Extra Life, vamos a movernos a lo que hemos estado haciendo, jangueando, viendo. Alex, bueno, déjame a mí primero, porque tú lo que tienes es un listón ahí, déjame, yo voy rapidito. Hacía tiempo que yo no ponía un listón. Sí, nada, yo rapidito, he estado jugando Batman Arkham Origins Blackgate. Esto lo he estado jugando en el PlayStation Vita, o sea, yo lo compré en una de estas ventas especiales, la famosa venta especial de los superheroes, uh-huh. que pusieron muchos juegos de superheroes, y uno de los que pusieron en especial era este. Yo creo que costó como $8. A principio el estilo del juego me fascinó, como por los primeros 10 minutos yo dije, este juego está brutal, y a medida que fui avanzando, que me di cuenta que era lo que envolvía la propuesta, caí decepcionado. Mayormente porque es un juego que lleva el nombre de Arkham, so, tú estás acostumbrado a un nivel de calidad, y aquí te das cuenta que el enfoque es diferente. Ellos trataron de hacer un juego tipo Metroid, tipo Castlevania, un Metroidvania, y no quedó. Para mi entender, la magia de esos juegos es que tengan un buen ritmo y una buena combinación de acción y exploración. ¿Qué sucede en este juego? El juego tiene el mismo sistema de combate que tiene los juegos de Arkham. Claro está, este juego es en dos dimensiones. Dos dimensiones en un mundo 3D. Es un poco weird en lo que estoy diciendo, pero flow, siga conmigo. Es un juego en dos dimensiones. Tiene ese sistema de combate. Wow, fantástico, es muy bueno. Pero ¿qué sucede? Casi no hay batallas, entonces el juego se convierte más en un juego de simplemente exploración. Y es sumamente aburrido y yo entiendo que no se presta bien para un juego portátil. Yo juego mi PlayStation Vita entre los ratitos que tengo en mi media hora de almuerzo. Termino de almorzar, me quedan 5 o 10 minutos, prendo el Vita y juego. ¿Qué sucede? Este juego se enfoca tanto en la exploración que muchas veces perdía los 5 minutos tratando de acordarme dónde era que estaba y hacia dónde era que iba. Y yo, espérate, esto no me brega. Los días que estuve en el hospital con mi esposa, pues tenía algo que hacer, you know, tenía que entretenerme de alguna manera durante la madrugada y eso. Y entonces ahí fue que como tal pude dedicarle horas al juego y como estaba envuelto dentro del juego, sabía para dónde iba y estaba progresando. Ya una vez llegué a casa, pues ya se rompió el ritmo y todavía no he terminado el juego porque estoy en la misma, estoy en la que estoy perdido y no recuerdo dónde es que tengo que ir. Realmente el juego yo no lo recomiendo, se ve super cool, pero yo no lo recomiendo ni para los fanáticos de Arkham, ni para los fanáticos del género Metroidvania. ¿Qué fue? Denle un Next. Ya, en verdad, denle un Next. Wow. Si lo dan gratis vía PlayStation Plus o Games with Gold, jueguelo. Y tan pronto se canse, elimínalo, pare de jugar porque no se pone mejor. Ya. Qué fuerte. Ya, y yo no soy el único que lo dice. Los muchachos de Sonido Fanboy, Vivium y Nuki, arrastraron el juego. Yo creo que Osmas lo jugó como por 10 minutos y lo quitó también. Y por lo menos, y eso, que yo no he tenido los glitches que tuvo Nuki. La copia de Nuki era diabólica, pudo haber estado en el show de nosotros, de los Urban Legends, de los video games. Nada, gente, aparte de eso, pues entre ratitos he estado tratando de jugar NBA 2K15. Ayer pude jugar un partido. Nada, lo que estoy jugando es el modo de My Team, que es el modo de del juego carta. Y a eso es lo único que me he dedicado. Aparte de eso, me dio con bajar la aplicación que viene asociada con NBA 2K y se llama My NBA 2K15. Ellos lo sacan todos los años y es un app donde tiene, por lo menos yo tenía la de 2K12 o 2K13, y era un app donde tú entrabas y tenía como unos minigames, y con minigames tú ganabas el VC, que son Virtual Currency, el dinero dentro del juego. Y era una manera de sacar un poquito de dinerito ahí. Pues este año pues no fue la excepción. Yo me decidí a bajarlo. Y entonces este año el minigame para poder hacer dinero es un juego de cartas. Y está muy, muy bueno. Tú comienzas escogiendo un equipo. Te dan un starter pack de tarjetas. Las tarjetas están divididas en 5 diferentes estadísticas. Que si atletismo, que si rebotes, que si no me acuerdo cuál es lo otro, whatever. La cuestión es que tiene diferentes números. Randomly, él te va a tirar un matchup, tú juegas con otra persona, randomly te va a tirar un matchup que va a ser atletismo versus rebote. Entonces tú juegas tu carta y la otra persona juega la carta. Y el número más alto de los dos gana ese quarter. So, tu deck de cartas son 5. Y como son 4 quarters, pues juegas 4 cartas. Si al final terminan empates, van a overtime y pues juegas la carta que te quede en la mano. Aparte de esas 5 cartas de jugadores, tienes 2 tarjetas que son como unos boosters. Tú se las aplicas a la carta y le aumenta los stats de acuerdo a lo que diga la carta. Puede ser que te dé un más 3 en rebote o un más 5 en asistencia. So, en verdad que he estado pegado con eso de camino al trabajo y de trabajo para acá. Entro un momentito y juego 10 ronditas de eso. Una vez uno gana, te dan la oportunidad de coger 2 cartas. Te ponen como un grid de cartas que están boca abajo y tú escoges 2 y ganas. Si pierdes, te dan a escoger una. Y pues si la carta es buena, pues cambias tu deck de 5 cartas. O sea, cambias tu alineación y con eso sigues compitiendo. So, es sumamente sencillo y, por lo menos entretienes y sacas dinerito para el juego grande mientras haces eso. So, si les interesa, está disponible en iOS y Android y yo creo que también para Kindle y es gratis. Y lo puede linkear, en buen español, lo puede enlazar con su cuenta de PSN o de Xbox Live y así es que sabe dónde enviarle el dinero que usted gana. So, está cool. Y aparte de eso, este va a servir de segue para Alex. Estuve jugando Diablo 3 y esto fue en la última hora de Alex de Extra Life. Yo estaba despierto a esa hora. Tan pronto pues terminé de bregar con la nena mía, pues subí para el cuarto y dije, mira, estoy en el PlayStation, Alex, si quieres le podemos dar algo. Y Alex, pues dale, vamos a darle a Diablo. Y le dimos una rondita, vimos el update nuevo que no habíamos jugado después del update. Realmente me gustó mucho lo que presentaron en el update. Muchas animaciones nuevas, ajustaron ciertas cositas. Por ejemplo, mi personaje tiene un zombie gigante que ataca. Y me comentan los muchachos que ahora en su pantalla él se ve como que transparente, así que no le tapa la visión de los otros enemigos. Y dice, wow, eso está chévere. Realmente me gustó, no sé cuándo tenga tiempo otra vez de someterle, pero por lo que jugué, you know, el update me gustó, quiero seguirlo explorando. Pues mira, mano, ahora que tú dices eso de Diablo 3, yo aquí más o menos hice una listita rapidito, obviamente no voy a discutir juego por juego, simplemente voy a mencionar parte de lo que yo estuve haciendo en Extra Life. Yo arranqué el maratón con Strider 2014, esta fue la versión, el reboot que sacaron para las consolas nuevas. Cuando salió nuevo costaba $15. Después a los par de semanas o meses, no me acuerdo bien, lo tiraron gratis. A los meses, lo tiraron gratis para PlayStation Plus. Yo rápidamente, fanático de StarCraft, lo bajé. Lo tenía ahí en el PlayStation 4 y no lo había tocado. Y dije, contra, para Extra Life es juego perfecto. Y con este fue que arranqué la mañana, a las 8 de la mañana. Yo vi tu streaming de ese. Ah, sí. No, hermano, y tengo que seguirlo jugando porque me gustó. No sé si llegaste a ver hasta la parte... Bueno, mi hermano, que no viste mucho. No vi mucho. Pero yo llegué a una parte, dije que no iba a hablar del juego y mira, me quedé pegado. Noté la influencia de Capcom bien brutal detrás del juego. Yo he tenido dos boss fights con una... mujeres que aparentemente son o le llaman The Winds y son, le llaman The Winds de diferentes regiones, Wing of the North, Wing of the South, qué sé yo qué. La cuestión es que hubo una que era la misma Chun-Li, las piernas, el sur, el peinado, y yo ya, chévere, la que aquí está la influencia de Capcom, brutal. Pero juego muy bueno, la verdad que sí, tengo que seguirlo jugando. También aproveché, jugué un juego que había comprado y no lo había puesto todavía en la consola, y estoy hablando de DuckTales Remastered. Este yo lo compré para la PlayStation 3. Es un jueguito que yo estaba velando hace tiempito, porque a mí me encanta mucho DuckTales, la versión de Nintendo, ¿verdad? Y cuando lanzaron este juego, ¿verdad? La edición Remastered, que de hecho yo me traje un póster cuando fuimos a PAX en el 2012, y yo estaba loco por algún día jugar ese juego. Mano, no me arrepiento, me senté y lo terminé en el mismo maratón de Extra Life. Y te digo, Juan, el juego es lindo. Y cuando digo lindo, es que gráficamente se ve brutal. O sea, las animaciones del juego son básicamente cartoons. Es como si usted estuviera viendo los cartoons de DuckTales. El voice over, que de hecho es el actor original, les quedó brutal. O sea, yo me sentí, porque a mí me gustaba mucho el Pato Aventura, son mini... ¡Ay, me encantaba! ¿Sacho? No, lo lindo es que te da un viaje a la nostalgia, porque cuando usted prende el juego, ¿verdad? Y sale el opening screen, sale la canción, pero es una edición, o sea, la versión de esta canción está brutal porque es una versión más moderna. Se escucha bestial la canción, y uno se va en un viaje a la nostalgia violento. Te lo digo, me lo disfruté un montón, los controles son súper fáciles, de verdad que me lo gocé, pero le digo, gráficamente el juego se ve tan chulo. Y nada, es un juego que básicamente de una sentada usted lo termina, porque no es extremadamente difícil, la exploración es súper fácil, tiene un montón de trofeos que usted se los saca por relajar. O sea, pero nosotros que crecimos con ese juego, al ver este remaster, de verdad que me lo disfruté un montón. Me encanta. Alex, ¿tú lo tienes en versión física? Versión física. Yo lo compré versión física porque lo quería físico. Quería el juego físico. Uh-huh. O sea, y lo compré, lo conseguí a buen precio en GameStop y lo compré. Lo llevaba buscando hace tiempo. Y de verdad, muy buen juego. También aproveché y le seguí dándole cariño al Wii U y jugué un ratito de New Super Mario U. Esto fue, como yo le había explicado lo que iba a hacer, que yo estaba dividiendo el Extra Life por concepto. ya aquí estaba entrando en la parte de Nintendo y retro. Pues nada, jugué un ratito Super Mario U, adelanté par de partes del segundo mundo, y qué sé yo qué. Luego de ahí, ya que entraba la noche, me moví a jugar un poco de retro, me fui a jugar Contra, la versión de NES, que hace tiempo que no lo jugaba, y me senté a jugar Contra, y de verdad yo parta Contra, la que Contra un juego, Dios mío. Contra. Contra, pero lo terminé, después de ahí cogí un breve descanso, para entonces ya a la noche, pues empecé la sección de acción y aventura, y empecé con Infamous Second Son, un jueguito que tenía un poquito abandonado, y nada, le sometí bastante, hice un streaming a través del canal de Extra Life Puerto Rico, y un par de gente se conectó y aprovechamos pues para hablar de lo que era Extra Life, porque mucha gente estaba preguntando que por qué estábamos jugando 24 horas, y entonces en una Michael también pues estaba por el chat, y él me ayudó a contestarle un par de preguntas a las personas que estaban viendo, y todo el mundo, qué bueno, pues siguen ahí, metan mano, no pudimos conseguir dinero, pero por lo menos llevamos el mensaje de lo que es Extra Life. Y fíjate, Infamous Second Son yo la había abandonado porque llega un punto como que, ¿y ahora qué hago? Como que el juego no me llevaba lo que tenía que hacer, pero dije, nada, vamos a someter un ratito ahora en Extra Life, y ya pues como que sí, mira, es por aquí, busca esto, haz lo otro. Ya me encontré con la muchacha, la que tiene los poderes de Mian, que es la que sale en el juego de que sale nuevo ahora de Infamous Second Light, y ya me topé con ese personaje, ya está de mi lado. Mano, desafortunadamente todo el mundo, digo, lo era los que se pudieron conectar, me vieron en un boss fight con ella que yo estaba a punto de tirar el control contra el televisor. Robert estaba, nuestro capitán Extra Life se conectó y él me ponía los mensajes, no, tienes que hacer esto, coloco con calma, a mí me pasó lo mismo, yo lo jugué en hard y me pasó lo mismo, tienes que concentrarte, enfócate. Y yo por el micrófono, ¡caramba! ¿Pero cómo más quieren que me enfoque? Si quieren que yo haga algo, ella no me deja. O sea, el boss fight es cuando usted está empezando a entender los poderes de Neon. Entonces, el juego te manda a que usted, ¿sabes qué palabra puedo utilizar? Que chupe, porque es que la palabra que me sale, no sé cómo decirlo. Unos signs de neón que hay en esa parte para usted como que coger power up de esa habilidad. Entonces, ¿qué pasa? Pues hay como 8 signs. Se tiene que ir donde cada uno y succionar el poder. ¿Qué pasa? Ella está corriendo de lado a lado, ella te está huyendo, pero a la misma vez te está atacando. Entonces ella te empieza a disparar para darte duro. Entonces, te coge a mitad de que tú estás haciendo el suction of power, como se llame, y te da y te lo interrumpe. Y tienes que volver a empezar. Y tú corriendo y te paras en otro y pum, pum, pum, pum, pum, dos tiros. Y tú, pero ¿cómo se supone que yo adquiere poder si ya no me deja? Pero ya lo último, le cogí el truco y pude pasar la parte y ella salió conmigo y todo ese revuelo. Y hasta ahí lo dejé. No jugué más nada. Estuve un buen rato jugando Infamous Second Son, fíjate. Y hasta ahí lo dejé. Ya después, ya de la madrugada para adelante, pues ya como desde las 11 más o menos, comenzamos a jugar Destiny, que no podía faltar. Estábamos tratando de hacer el raid del de Vault of Glass. Andábamos con un corillito que lo querían hacer, lamentablemente no lo pudimos pasar. No nos fue muy bien. El grupo con el que andábamos, pues no había mucha comunicación. Y cuando te hace el Vault of Glass, tiene que haber mucha comunicación. La información tiene que fluir de quién va a hacer qué, quién se va a parar aquí, quién va a hacer esto. Si eso no fluye haciendo el rey, lamentablemente usted no lo va a pasar. Y lamentablemente sí, los muchachos sabían lo que tenían que hacer, pero como les dije, la comunicación estaba un poquito mala. Ya nosotros estábamos ya ahí como que, ya estábamos cayendo en el down del cansancio. Y nada, pero le dimos, cuando yo vine a ver ya era las 4:00 de la mañana y todavía estábamos en Destiny. Y entonces dije, mira, vamos a hacer algo, vamos a cogerle un pequeño descanso y cuando regresemos le sometemos a Diablo 3. Yo descansé como por media hora más o menos, prendí la PC y me puse a jugar unos jueguitos que tengo aquí en la computadora hasta que llegó tu mensaje. Y ya, pues dale, para terminar con fuerza, vámonos para Diablo 3. Vale, un abrir y cerrar de ojos, ya era las 8 de la mañana jugando Diablo 3. Mm-hmm. O sea, sí, no, tú cumpliste las 24 y le metiste un poquito más porque estábamos pegados con Diablo. Ah, sí, y de nuevo, pero nos quedamos hablando del maratón. Sí, gente, porque Juan estaba pompeado, tú sabes. Yo estaba acabando de despertar. Y Juan decía, vale, vamos a grabar un podcast ahora. Y yo, no. No, pero no, estuvimos un ratito hablando y qué sé yo qué, y tú sabes. Pero overall, de verdad que me gustó mucho la manera como incorporé el maratón este año. Utilicé dos áreas, o sea, utilicé tanto la sala, utilicé el cuarto, tenía consolas allá, tenía consolas acá. O sea, pude distribuir, o sea, pude cambiar el ambiente, no estuve atado a una sola área de la casa. O sea, pude, ¿sabes? Jugamos un ratito allá, venía para acá, incorporé también juegos en la PC que yo no había hecho el año pasado. ¿Sabes? De overall me lo disfruté bastante, a pesar de que estaba solo. Me lo disfruté bastante bien, tú sabes, siempre hubo comunicación con todos los muchachos y estuvo muy bueno, muy bueno. Eso es básicamente todo lo que estuve jugando en Extra Life. Ahora para terminar, que estoy cogiendo ya mucho tiempo, esta semana pude por fin bajar el demo de Bayonetta 2. ¡Oh, my God! ¿Qué puedo decir, gente? Yo nunca había experimentado un juego de Bayonetta. Yo sé que esta Bayonetta para PlayStation 3 y para Xbox 360. Yo no las había experimentado. Yo se había visto videos y había escuchado el nombre, pero nunca los había jugado. Había leído y había visto tantas cosas buenas, tan excelentes reviews de Bayonetta 2 para el Wii U, que dije, déjame bajar el demo, porque todo el mundo, cuando anuncié que me iba a comprar el Wii U, lo primero que me dijeron fue, baja el demo de Bayonetta 2. Y yo, pues vamos a bajar el demo. Entré al eShop, lo bajé y lo probé esta semana, y tengo que decir que el juego, o sea, cuando terminé el demo, lo que salió por mi boca fue, take my money. O sea, shut up and take my money. ¿Lo vas a comprar, Alex? Está para, lo voy a comprar. Me gustó. La acción es frenética. El género que a mí me encanta, que es tipo hack and slash con combos inimaginables. O sea, una cosa brutal. El personaje, o sea, gráficamente el juego se ve brutal. O sea, me sorprende que está para Wii U. Y es que mucha gente subestima mucho el Wii U. Mucha gente piensa que, porque es Wii U, una consola familiar, juegos de Mario, muchos colores, no puedo hacer ciertas cosas. Yo retiro lo dicho. O sea, con ese demo, y es el demo nada más, de Bayonetta 2, yo tengo que decir, de contra, el Wii U me dejó boquiabierto, o sea, me sorprendió. Y la cuestión de la acción es rápida, es frenética. Llega un momento cuando, obviamente, si usted no ha experimentado lo que es Bayonetta, hacer esta nueva entrega con alta definición, colores más vivos y muchas cosas pasando en la pantalla, un momento como que, ¿dónde yo estoy? Como que tú pierdes un poquito la noción de dónde tú estás, porque los enemigos son más grandes que tú. No hay ningún enemigo más pequeño que ella. O sea, todos son grandes, son unos tipos gigantescos. ¿Qué pasa? Que esos primeros segundos como que, ¿dónde estoy? Pero ya después usted como que su campo de visión se acostumbra al fast pacing del juego, y usted sabe dónde usted está y cuándo se tiene que mover, cuándo usted tiene que hacer el dodge, cuándo usted aplica el combo o los special. Y de verdad que tú te lo disfrutas, darle las catimbas a los tipos y a los enemigos estos raros que salen ahí, porque lo que salen son enemigos rarísimos. Yo no entiendo nada de historia, como dije, yo no jugué el 1, pero leí que para usted jugar no necesariamente tiene que haber jugado el 1. O sea, usted se lo puede disfrutar de la misma manera como si fuera el número, o sea, como si fuera el primer juego. No hay ningún tipo de atadura. O sea, usted se lo disfruta. Yo, por lo menos, me lo disfruté el demo bastante. Lo probé con el touchpad. Tiene dos opciones, que es la clásica y la de con los controles touch. Yo no lo jugué con los controles touch porque sentía que si yo tenía que mirar la pantalla para aplicar un comando, sentía que me podían atacar o que me podían hacer algo. No lo utilicé. Tengo que probarlo con los touch controls. Yo lo usé con el classic control, que es los botones. Tú sabes, button smashing, de lado a lado, para encima. Tengo que reconocer que con el gamepad es un poco incómodo ese tipo de juego, porque es un juego que constantemente tiene que estar moviendo tanto el left y el right analog stick para moverse y para rotar la pantalla, al igual que apretar botones para hacer los ataques. Lo encontré un poquito incómodo, entiendo que una vez uno pueda conseguir el control el Pro Controller. Y al Pro Controller a uno se le va a hacer una chudería jugar este juego. Pero de la, lo recomiendo, si usted está teniendo un Wii U, cómprese Bayonetta 2. No se van a arrepentir. ¿Qué clase, juego, mano, de verdad que me... Bueno, sí, siempre y cuando le guste ese género, porque, bueno, por ejemplo, a la pedra, a Mash, ese juego no le va a gustar. No, no. A Mash, ese, son, no, ese género, no, a Mash no le gusta. No, porque si queda piensa que es un clon de God of War. Ya, yeah, si a usted le gustó God of War, si a usted le gustó Devil May Cry, ya, yeah, dele un try a Bayonetta. No, y te lo digo, mira, podrán decir que es un clon, pero yo honestamente no lo sentí como un clon de God of War, porque es que ella, o sea, este personaje, Bayonetta, tiene como esta única identidad, o sea, quisieron hacerle juego tan y tan sexy, con unas situaciones tan y tan jocosas, que uno hasta se lo goza y se ríe, y se lo disfruta, o sea, cuando usted mata a los monstruos, usted se lo disfruta tanto, y ya, oh, mano, maldito juego, me atrapó. Yo digo, con, o sea, ya veo por qué es que ha tenido tantos buenos reviews. Es que el juego de verdad que es un es una entidad en su propio mundo. O sea, esto no es un clon. Es, o sea, de verdad que el juego... Bueno, yo me lo disfruté un montón. De verdad, así que altamente recomendado. Bajen el demo, pruébenlo. Y yo creo que es una excelente inversión para ahora. O, si usted quiere esperar más adelante lo que resta de año... Si es que lo lanzan en especial, quién sabe, para Black Friday o un... No creo. Bueno, tenemos fe. Un Lightning Deal de Apple, de Amazon o algo así, aproveche. No sé, yo lo quiero comprar, pero estoy... falta todo para Black Friday. No falta nada, estamos ya en noviembre casi. Bueno, sí, como 4 semanas más. So, vamos a ver, pero está en mi lista. O sea, antes de que finalice el año, yo voy a tener Bayonetta 2 aquí. El único problema es que, ay, Dios mío, también viene por ahí Smash Brothers, you. Ay, Dios mío, esto está malo. No, pero si te compras Bayonetta, échale el ojito al Pro Controller. Yo creo que tus dedos y tu paciencia te lo va a agradecer. yo creo que sí, mano. Y nada, gente, eso es básicamente lo que estaba haciendo, diablo, dueño y señor de la sesión. No, este es el podcast de Alex, ya podemos trancarle, gente, será hasta la próxima semana. Ya lo, Alex, todavía falta el tema y las noticias. Ok, bye, vámonos. Nada, gente, rapidito, esta semana sí, vamos para las noticias. Nintendo cerró este pasado trimestre con gran éxito, siendo Mario Kart 8 la razón principal. Las últimas cifras disponibles indican que 3.5 millones de copias del juego han sido vendidas. Esta cantidad suena muy impresionante al considerar que la cantidad de consolas Wii U que se han vendido alcanzan los 7.3 millones, es decir que alrededor del 48% de los propietarios de un Wii U compraron una copia de Mario Kart 8. Próximamente este juego estará recibiendo una expansión, la cual incluirá nuevos personajes y nuevas pistas. Microsoft ha anunciado que a partir del 2 de noviembre hasta el 3 de enero, su consola Xbox One será rebajada $50 en el mercado norteamericano. El nuevo precio de $350 incluye el modelo sin Kinect y varios bundles. Sony dio a conocer que tanto la versión para PlayStation 3 como la versión para PlayStation 4 de LittleBigPlanet 3 serán retrocompatibles con todo el contenido publicado en el pasado para los juegos de esta serie. Además de los contenidos, todos los niveles que han sido creados y publicados también serán compatibles con el nuevo juego. LittleBigPlanet 3 estará siendo publicado el 18 de noviembre. Y estamos de vuelta a las noticias y ahora sí, gente, I'm sorry, ya van como 50 minutos y ahora es que vamos a comenzar el tema, pero le vamos a dar rapidito. No, el tema no envuelve mucha discusión, no. Es más informativo. Yeah. Gente, y el tema que tenemos para esta semana es grandes videojuegos que fracasaron. Y paréntesis, no lo trabajé yo, lo trabajó Juan. Ya, yeah. Gente, si usted recuerda, hace... Bueno, antes de que yo me tomara la licencia para faltar, hicimos un tema que hablamos de los fracasos en cuestión de consolas. Y yo mencioné que en algún punto pues quizás hacíamos uno dedicado a video game, como tal a software, a juegos. Y llegó el día. Y dije, mira, no estaba seguro qué tema hacer. Y ahora está sonando por ahí el fiasco este de Drive Club. Y dije, mira, quizás este es el momento de hablar de juegos que han fracasado. Y nuevamente, cuando menciono fracasado, los juegos que van a estar en nuestra lista no es que sean buenos o necesariamente malos. son juegos que fracasaron desde el punto de vista financiero. Fueron juegos que tuvieron una gran inversión, mucho dinero para desarrollar el juego, salen y no venden. Y un fracaso total. Y eso es lo que vamos a tener hoy, una lista y un poquito de información de por qué estos juegos fracasaron y cómo fracasaron. Y vamos a comenzar con Beyond Good and Evil. Probablemente usted ha escuchado el nombre de este juego. Este juego fue publicado originalmente en el 2003 por Ubisoft. Y este juego era el primero de lo que ellos querían que fuera una trilogía. El juego fue muy bien recibido por la crítica, pero comercialmente fue un desastre. Ubisoft entiende que el fracaso se debió a que no lograron cautivar el interés del público general con esta propuesta. Esto pues ante títulos que ellos mismos tenían en su catálogo como los Splinter Cells y los Prince of Persia. Estos juegos mostraron ser más exitosos y pues Ubisoft decidió posponer los planes que tenía con Beyond Good and Evil y se dedicó a hacer más Splinter Cells y más Prince of Persia. Y pues Beyond Good and Evil se quedó atrás. En el 2008 se anunció en lo que ellos le llaman U-Day, si no me equivoco. Anunciaron la secuela de Beyond Good and Evil. Pero que sucede, han pasado ya 6 años desde ese anuncio y no se ha presentado mucho. Quizás un screenshot aquí de un concepto, pero nada concreto. Como tal, el evento más reciente y más significativo dentro de esta serie ocurrió en el 2011, cuando el juego original, el primero, fue republicado en formato digital para las consolas Xbox 360 y PlayStation 3. So yeah, este fue un juego que ellos pensaban que iba a ser exitoso, que iba a tener 3 entradas mínimo, y ante las ventas fue un fracaso y el proyecto se puso a dormir. Alex, ¿tú has jugado Beyond Good and Evil? Conozco el juego, pero no tuve la oportunidad de jugarlo. Me acuerdo de la cuestión esta del lechón. Sí, yo recuerdo el juego, yo creo que para el tiempo que salió, porque decían que era muy bueno, pero nunca llegué a jugarlo. Una vez que sale digital, pensé en comprarlo, pero por esto de que no tengo tiempo, no lo he comprado. Digo, oh, eso puede esperar hasta que un día yo tenga tiempo y probablemente coincida con una venta especial. Así que, este es mi radar para jugarlo en algún punto. Esto es bueno, esto es un buen juego para Vita. O sea, podría ser. Sí, yeah. Pues bueno, pues continuamos por aquí. Otro juego que está en esta lista, ¿verdad?, de estos fracasos, y es un juego que aquí mi compañero está bien familiarizado, es Brutal Legend. Brutal Legend. Bendito, no vacile. Gente, este juego fue básicamente uno de los títulos más grandes que desarrolló Double Fine. ¿Quién no conoce a Double Fine? Y básicamente la temática del juego es basada en este mundo del heavy metal. Entre las cosas relacionadas al mundo del heavy metal, incluye hasta 100 canciones de este género y otros géneros relacionados al heavy metal y al rock. Que esto es lo que mucha gente, o sea, le atrayó, ¿verdad? De este juego, que el hecho de que tiene estas músicas, estas canciones bien conocidas, y más cuando pues, muchas personas son bien fanáticas del metal, escucharán esta música y se pumpeaban. Entre otras cosas características que tiene este juego es que los voice acting, ¿verdad?, o los voice over, como usted le quiera llamar, fueron protagonizados por personas relacionadas al mundo del rock y actores. Entre algunos estuvo Lita Ford, que es una cantante de rock, Jack Black, sí, el actor y músico, el actor cómico, Lenny Kilmister, que es el vocalista de Motorhead y su bajista, Ozzy Osbourne, que no sabe quién es Ozzy Osbourne, cantante de rock y vocalista de Black Sabbath. También estuvo Rob Halford, que era vocalista de Judas Priest, y Tim Curry, que es un actor que ha hecho unos cuantos papeles por ahí secundarios en unas peliculitas cómicas. Es medio feito el tipo, pero ha salido en películas. Mucha gente lo conoce. Este juego, básicamente, cuando originalmente se desarrolló, el concepto era un juego de acción-aventura con elementos de RTS o Real Time Strategy. Debido a que este último género, para ese tiempo no corría muy bien en las consolas, o sea, era muy popular en las consolas. ¿Qué pasó? Que cuando salió la propaganda de este juego, este detalle nunca se mencionó. O sea, nunca se mencionó que este juego iba a tener esos elementos, por lo que se le hizo bien difícil convencer a los jugadores de que lo compraran. cuando ya entonces comenzó a salir la información de que tenía ese elemento, pues mucha gente como que, ah, pero porque no lo dijeron, tú sabes. La cuestión es que ya para su salida en el 2009, lamentablemente fue para octubre del 2009, cayó enterrado, por decirlo así, ya que tuvo que competir con otros estrenos más fuertes aquel entonces, y entre esos juegos que salieron en ese entonces tenemos Uncharted 2, Batman, Batman Arkham Asylum y Call of Duty Modern Warfare 2. Ouch. O sea, hello. El juego a morir. A morir, bendito. El juego solo logró vender unas 215 mil unidades en tan solo su primer mes. Después de ahí el juego no se fue por el boquete. Que supuestamente en un momento dado se estaba considerando hacer la secuela del mismo, pero la misma fue cancelada por EA. Otro dato también que me acuerdo, este juego también tuvo muchos problemas porque tenía un primer publicador, después lo publicaron por otro, hubo un libre en corte, después tuvieron que arreglar, terminó publicándolo y bueno, esto es un revolú, esto es un desastre, así que nada, o sea, Juan, diga usted ahí que usted se vivió la leyenda del Brutal Legend, ¿qué le pareció? Y a mano, mira, El juego, ya que tú mencionaste al principio lo de las canciones, ya, el soundtrack del juego a mí me gustó muchísimo, muy muy bueno, y lo del voice acting también, muy bueno. El problema, venimos a gameplay y como tal las mecánicas del mundo. A mí me gustó hasta el concepto de la historia y en la dirección general en que iba, pero ¿qué sucede? Ellos cuando lanzaron el demo se enfocaba pues en acción, aquello parecía un God of War, un beat 'em up, en un mundo así heavy metal, y dice wow, fantástico. Cuestión es que ellos pues te venden esto, eso es lo que ellos te muestran. Yo no lo compré day one, yo vine a comprarlo en uno de estos bins de liquidación de Target, yo creo que lo compré como en $5, y entonces pues me pongo a jugarlo. Me puse a jugarlo por jugarlo, no fue parte de ningún Summer Backlog Challenge. Pues me puse a jugarlo y el juego pues comienza así, es muy muy enfocado en acción y tú sigues adelantando y ellos poquito a poco te van incluyendo elementos de RTS. A principio pues tiene una unidad nueva, pero tú dices, ah, mira, son qué sé yo, unos minions que están conmigo. Fine. Yo he visto minions en otros juegos. Y sigues adelantando en el juego, sigues progresando. Y tienes ahora otro tipo de minions. Y ok. Y a medida de que sigues adelantando, tienes más y más gente en tu party. Entonces el juego sí llega al punto donde es acción, real-time strategy. Y los real-time strategies en consolas son muy difíciles de manejar por la naturaleza de los controles. Aparte de que no me gustaba el ritmo en que estaba, porque como ellos trataron de esconder el hecho de que era un RTS, era como que, ok, tienes una unidad nueva y ahora estás en esta batalla y ya tú debes haber, de alguna manera mágica, haber desarrollado toda la experiencia que necesitas para poder acomodar esta nueva unidad dentro de tu corillo de ataque. Y pues quizás si tú dices, mira, yo a eso no le voy a hacer caso, yo me voy a tirar, tipo, tengo Rambo, yo contra todo el mundo, y eso no funciona así. Te obligan a ser partícipe del RTS. En el aspecto de aventura, yo podría eliminar aventura de todo esto, porque a pesar de que esto es un open world, el open world no tiene nada, está totalmente vacío. No hace sentido de que sea open world, pudieran haber tirado una misión detrás de la otra y ya, y no tenían que molestarse en hacer un open world. Así que aventura, next. Claro está, tiene colectatón y tú estás en el open world buscándolo. Hubieran eliminado hasta eso. Yo el juego lo terminé. Y en cuestión de historia, yo diría que estaba ok. Yo diría que hasta me gustó, pero en cuestión de mecánicas, ya lo último yo lo odiaba. No lo soportaba. Y una vez lo terminé, yo dije, voy a quedarme y hacer el colectatón de lo que me falte. Y el file se corrompió. Lo perdí el file tan pronto terminé el juego. File corrupted, pum, lo perdí. So, no pienso regresar jamás y nunca al juego. Y fíjate que he intentado regalar el juego en varias ocasiones y nadie lo quiere. So, me voy a quedar con él por la portada. Oh. Porque la portada está súper chula. Y no, y pasa la historia como uno de los peores juegos. Yeah. Hubo gente que le gustó, fíjate. A mí, en lo personal, no me gustó para nada. Cool. Sorry. 3, 2, 1. Bueno, y ahora el próximo juego que tenemos en la lista es Daikatana. Quizá este es un poquito más obscure, especialmente si usted no es PC gamer. Resulta que a finales del, you know, de la década del 1990, John Romero, que era pues un conocido diseñador de juegos, él estuvo detrás de clásico para PC, conocido como Doom, quien no ha escuchado Doom en su vida, pues él comenzó a trabajar en lo que sería, según la campaña publicitaria del juego, el first person shooter más grandioso, bueno, el mejor first person shooter de todos los tiempos. The Ust. Pues el mercadeo para el juego fue enorme, le metieron un montón de dinero al mercadeo, pero que eso era un hype, pero terrible. Ellos no tenían hype train, ellos lo que tenían era un hype, un transbordador espacial por hype. Y entonces, lo que no se sabía era que detrás de toda esta cortina de hype, el proyecto se había retrasado múltiples ocasiones y estaba over budget, estaban por encima del presupuesto por lo que se habían pasado hace rato. El juego, ya se en un momento que, mira, hay que sacar el juego. El juego lo lanzan al mercado y ¿qué sucedió? El juego no fue bien recibido ni por la crítica ni por los gamers. El juego estaba pero que lleno de bugs, lo más seguro no tuvieron tiempo para test el juego y encontrar esas cosas y removerlas. El gameplay estaba anticuado, el AI era mediocre, los enemigos eran súper estúpidos y los valores de producción estaban pero que muy muy pobres. Esto claramente indica de que no tuvieron tiempo para pulir. So, ellos parece que le dieron un ultimátum, publica lo que tengas. Y eso fue lo que pasó. El juego fue un desastre económico. Después de todo ese dinero que se fue entre retrasos, todas estas, you know, malas decisiones y todo el dinero que gastaron en publicidad, gastaron un dineral para nada. Wow. No, horrible. Nightmare. Eso pasa cuando hacen esos push de lanzamiento, eso no tendría... eso pasa cuando tú tienes un nombre famoso y quieren venderte el juego asociado al nombre, porque ya, como era John Romero, dicen, mira, este tipo es de los padres de Doom, viene a hacer algo más grande que Doom, ya. Y la acá, Muy mal. Bueno, pues seguimos por aquí. Otro título que a lo mejor muchos de ustedes como que cuando mencioné este nombre van a decir, espérate, eso yo como, esto como que yo lo escuché en E3. Y estoy hablando de Grim Fandango. Y esta es la versión original de este juego. Básicamente, esto fue un juego desarrollado por LucasArts. Sí, gente, LucasArts. Grim Fandango pasa la historia porque fue básicamente el primer juego de aventura que utilizó la tecnología o las gráficas tridimensionales. Este juego, a pesar de que recibió buenos reviews y numerosos premios, lamentablemente no tuvo muchas ventas. Se esperaba que para la época navideña de 1998 las ventas como que escalaran, pero lamentablemente no fue así. En ese mismo lapso de tiempo, tuvo que competir, y esto entiendo que es lo que atribuye el hecho de que no pudo vender mucho, tuvo que competir con títulos que salieron también en ese momento, títulos que a lo mejor usted cuando lo mencione va a decir contra está chavado, títulos como Half-Life, Metal Gear Solid y The Legend of Zelda Ocarina of Time. Estos títulos contribuyeron a la reducción de la venta. A nivel, ¿verdad?, de ventas en Norteamérica, el juego solo vendió 93,000 copias, y esto no incluyendo ventas online. Pero para 1998 no se vendía tanto online tampoco. No, era bien poquito lo que se podía comprar online. La cuestión es que la persona detrás de este juego, que todos lo conocen, es Tim Schafer. Él lo que hizo fue que en un momento dado, después que terminó de trabajar con el proyecto de Grim Fandango, él abandona LucasArts y se llevó con él el equipo que trabajó detrás de Grim Fandango, y después más adelante fundan Double Fine. Debido a las pobres ventas que tuvo este juego, es que se le atribuye la caída del género de Action Adventure en los 90. Uy, muy fuerte. Muy fuerte. Yo ese juego nunca lo jugué, mano. Y yo nunca lo jugué. Recuerdo cuando salió, porque para ese tiempo yo entraba mucho a la página de GameSpot y ellos lo reseñaron, pero por todos lados. Claro está, yo no tenía una PC para gaming, so no podía jugarlo, pero recuerdo que hablaban muy bien de él. So, y ahora, pues, que están trabajando el remake para PlayStation 4, tan pronto salga ese juego, yo quiero jugarlo. Sí, yo voy a decir los juegos porque te digo, cuando lo anunciaron y tenía un montón de gente, ¡wow! Ok, ¿qué pasa? Póngame al día. Bueno, para el próximo juego, vamos a estar hablando de Mad World. Alex, ¿te acuerdas de este? Sé cuál es, y fíjate, mira qué cosa. Lo he visto cada rato en especial por ahí en los bargaining y no lo cojo. Pero cuando estábamos trabajando el tema, que leí de lo que trata, yo dije, yo quiero ese juego. Ese juego era el único motivo por el que yo quería un Wii. Gente, este juego viene a llegar a Wii en medio, pues, de la escasez de títulos para adultos que confrontó la consola. Platinum Games se dio la tarea de desarrollar el juego, que es extremadamente violento, y pues le llamó Mad World. El juego es tipo beat 'em up y fue publicado por Sega. El juego presenta una paleta de colores dominada por los colores blanco y negro. Y entonces también tiene rojo. Rojo es la sangre. Y hay bastante sangre en el juego. Tiene otros colores, creo que para los menús y cositas, pero mayormente blanco, negro y rojo. Y los visuales, para que tengan una idea a lo que me refiero, se parecen un poco a la película de Sin City, la de Frank Miller. Algo así. Esta iniciativa que comenzó, para atraer a un público con deseos de contenido adulto dentro de lo que es el ecosistema de Wii, se convirtió en un fracaso ante la crítica de varios sectores que veían la consola de Nintendo como un dispositivo para la familia y no un dispositivo para este tipo de contenido. Y el juego, pues, a pesar de que contó con una buena crítica, esta buena crítica no se tradujo en ventas. Tan solo logró vender 123,000 copias en los Estados Unidos. Qué mal. Y ya, yo quería jugarlo, mano. Pedro, Mr. Nintendo fanático, él lo tiene. Alex, tú tienes Wii, cómpralo. A ver si lo consigo por ahí en un bargain bin. Si lo consigues, cómpralo. Sí, porque te va a gustar, es un beat'em up y tiene el estilo que se parece a Sin City. Suena a Tailor Made para ti. Ah, pues perfecto. Match made in heaven. Yeah. Pues bueno, continuamos por aquí y ahora sí me voy en un viaje retro. Y el próximo juego que quiero compartir con ustedes es Pac-Man, la versión del Atari 2600. Lo que para muchos se consideran que es la peor versión de Pac-Man. La infame versión. Sí, mano. Este juego salió para 1981. Y Atari, ¿verdad?, quiso aprovechar el boom de las ventas navideñas de ese entonces y lanzó su versión de lo que era Pac-Man. Que, gente, en nada al arcade, absolutamente en nada. Ya que el tiempo básicamente que tenían para publicar era poco, pues lo mismo que estábamos hablando, Atari decide apresurar el lanzamiento del mismo. Desafortunadamente, esto resultó extremadamente desastroso para el proyecto, ya que tanto críticos de la industria como fanáticos quedaron extremadamente decepcionados con esta versión casera. Para make matters worse, o empeorar la situación, Atari, ¿verdad?, que quien dice que su torre de marfil pensaban que estos juegos los ayudaría a vender millones de consolas y juegos. O sea, dijeron, que este es el cash cow de nosotros. Decidió confeccionar 12 millones de copias de juegos. Bueno, y eso lo hicieron en un momento donde el install base era 10 millones solamente. Habían 10 millones de Atari, de consolas Atari, que la gente había comprado. Es estúpido pensar de que todo el mundo que tenga Atari iba a comprar Pac-Man. So, ya tú sabes que 10 millones no iban a vender. Y ellos decidieron confeccionar 12 millones de copias. No, de verdad que las decisiones económicas de Atari en aquellos entonces fueron horribles. No. Poco tiempo después, Atari reportó que era de esperarse grandes pérdidas a causa de millones de copias de juegos que no se lograron vender. Y al igual que de promociones inefectivas. En 1984, Warner Communications vendió a Atari. Atari, lamentablemente, jamás volvió a gozar de la posición prominente que una vez tuvo en el mercado o en la industria de los videojuegos. Ellos mismos, no fue que nadie los tumbó de arriba, ellos mismos implosionaron. Ellos se tiraron a matar. Horrible, horrible. Pero no, mano, de verdad que Atari es una lástima, pero pues... Tú llegaste a jugar esta versión de ese Pac-Man, ¿verdad? ¿Nosotros lo jugamos en el Midwest Gaming Midwest Gaming Classics? Yo creo que no, pero yo sí me recuerdo porque mis primos lo tenían. Y de verdad que es una versión bien horrible de ese Pac-Man, mano. Eso era, claro, uno chamaquito, para aquel entonces tú veías eso y era la cosa más grande. Pero ya no, pero ya uno había ido al arcade y uno sabía cómo se tenía que ver y comportar. Exacto, y ya no. Exacto, pero tú como quiera te lo disfrutabas porque eras chamaquito. Cuando tú entonces como que tienes un poco de más inteligencia y conoces un poquito más del campo, que te haces la comparativa, dices, diablo, qué horrible, qué cosa más porquería. Era un desastre, un desastre, ¿verdad? Que pues, pero nada, decisiones de la industria. Yeah. El siguiente juego en la lista es Psychonauts. Y este juego, a pesar de que fue aclamado por la crítica y por su alto nivel de innovación, que inclusive llevó al juego a ganar varios reconocimientos, Psychonauts tan solo vendió menos de 100.000 copias inicialmente. El fracaso fue tan monumental que le costó el trabajo al CEO de Majesco y provocó una demanda por parte de los inversionistas de la compañía. Ellos entendían que la compañía, you know, bregó mal, porque a ellos atribuían a que las pérdidas fueron a causa de un mercadeo ineficiente o mercadeo inexistente. Ellos no mercadearon el juego, hicieron un juego excelente, no le dieron promoción. Y menos de 100.000 copias, un presupuesto altísimo, se fue por el chorro. Años más tarde, Tim Schafer, quien fue el creador del juego, y su compañía Double Fine adquirieron los derechos del mismo. Y desde entonces, el juego ha sido republicado en diversas plataformas, y de acuerdo con Tim Schafer, a partir del 2012, el juego ha generado más dinero que en sus inicios. Ah, pues bien. So, probablemente ellos compraron esto como carne a bomba, súper barato, y ahora le han sacado algunos pesitos. No creo que vaya a pagar por toda la inversión, no. Pero por lo menos quizá le han sacado un par de pesitos y según él le han sacado más dinero de lo que vieron en la primera ronda. Estuvo gratis para PlayStation Plus un momento dado. Ya, yo tengo que haberlo bajado, todavía no he llegado a él. Yo lo bajé y lo jugué y me quité porque como que, ay, no sé. Ese juego también es Tim Schafer, es hit or miss conmigo. Me gustó, no me gustó mucho el concepto, no sé, no me atrapó, no me golpeó. Bueno, pues continuamos por aquí, gente. El próximo título que tenemos en nuestra lista es Shenmue, y a lo mejor los fanáticos de Dreamcast han escuchado este título, y es que para esa consola fue que se desarrolló este juego. Este juego pasó a la historia, es bien recordado porque fue un juego que fue un ambicioso proyecto. O sea, este juego se le asignó un presupuesto altísimo para su desarrollo. El juego se lanzó en el 1999 y hasta ese momento ya se había hecho una inversión de más de 70 millones en un lapso de 5 años. Ya en ese momento fue el videojuego más costoso, wow, de todos los tiempos en ese momento. Se suponía que este juego iba a ser parte de una trilogía. La segunda edición de este juego salió en el 2001, pero ya para ese entonces, ya el Dreamcast estaba ya como que dando sus últimos cartuchos, estaba perdiendo las console wars de aquel entonces, lo que entonces deciden lanzar el juego solamente en Japón y en Europa. Eventualmente, Sega lo lanzó a Norteamérica para el Xbox. La tercera parte nunca fue comenzada dado al pobre desempeño de la serie, combinado con ciertas reestructuraciones que hizo Sega, temiendo que la tercera parte hubiese sido un fracaso y que perdieran la inversión. Así que este juego, yo he escuchado mucho de este juego, muchos de los retro gamers que coleccionan juegos para Dreamcast lo buscan mucho, y más esa segunda parte que obviamente como no llegó a Norteamérica en su estado original, la buscan mucho y se venden bien, o sea, piden un par de pesos por estas copias de este juego, ¿sabes? Yeah. Yo recuerdo, yo tenía un pana que lo tenía y él le fascinaba el juego y él me hablaba del juego y yo no sé si era porque era él hablándome, pero a mí no me interesaba en jugarlo para nada. Y sin embargo, un juego que básicamente tiene como que sus raíces y muchos juegos inspirados en eso, o sea, que era combate a tiempo real, pero con elementos de RPG, con misiones secundarias. El juego tenía muchas cosas para hacer. O sea, así que hay mucha gente que lo busca todavía y les encanta Shenmue. O sea, una cosa, tú sabes. Así que yo no... A mí nunca me robó el sueño, no lo tengo ni en mi radar para jugarlo algún día. No, y no lo vas a conseguir tampoco. No, Ya, algún día si lo sacan para pa PSN y lo dan este en PlayStation Plus, pues quizás. Sería cool, una versión digital. Sería chévere. Ya. El próximo juego en nuestra lista, nosotros lo hemos mencionado muchísimas veces. Cada vez que usted escucha la palabra fail, puede ser que escuche acompañado el nombre de Duke Nukem Forever. Este fue anunciado inicialmente en 1997 como la siguiente entrada en esta exitosa serie de Duke Nukem. El juego se esperaba que saliera al mercado a finales de ese año o a principios de 1998. ¿Pero qué pasó? Comenzaron a pasar los años y el juego no salía, no había noticias, nada en la superficie. Y los fanáticos de la serie, pues ellos aseguraban que no, el próximo año va a ser el año del gran retorno. No fue sino hasta 15 años más tarde que vino a resurgir el juego a manos del aclamado desarrollador Gearbox y el publicador Take-Two. Suena fantástico, Gearbox, Borderlands. Take-Two, muchísimos juegos también. Dice, mira, esto va brutal. Este punto, las expectativas del proyecto eran pues altísimas. 15 años in the making, buenos nombres detrás de este proyecto. ¿Qué sucedió? Salió el juego y las expectativas no se pudieron llenar. Muy fuerte. El juego resultó ser un desastre desde el punto financiero y técnico. Las ventas fueron muy pobres, haciendo de esta manera perder muchísimo dinero a los grupos que originalmente estaban envueltos en el proyecto. Se estima que 3D Realms perdió alrededor de 20 o 30 millones de dólares con este proyecto. En el caso de Take-Two, estos tuvieron que ajustar sus proyecciones de ganancias para ese trimestre, pero de acuerdo con ellos, a la larga lograron recuperar la inversión hecha en el proyecto. Lo que indica es que ellos patearon este proyecto, lo hicieron con los pies. Le pagaron al perro de Bethesda para que hiciera el juego. Porque si ellos lograron recuperar el dinero que invirtieron en el desarrollo de esto, en un juego que vendió tan poco, quiere decir que lo que pusieron fue a Inter a cargo del perro de Bethesda y le dieron por ahí para adelante. Ya, chumano, está brutal. Yo me he encontrado con este juego por ahí a un y pico. Ya, yeah. Si lo compras en $2, estás pagando como 10 de más. No, está brutal, el juego es malísimo, brother. Unos reviews asqueantes. Ay, padre. Tantos años para nada. Bueno, pues continuamos por aquí. Ya estamos ya al final de nuestra lista. Y claro, gente, no podía faltar este próximo título que quiero compartir con ustedes sobre, ¿verdad?, de los juegos que fueron grandes. Se esperaba mucho de ellos y ¡boom! Y cerramos nuestro tema de hoy con nada menos y nada más que E.T. The Extraterrestrial. Oh my God. Este es un juego basado en la popular película del mismo nombre y fue lanzado en el 1982. El juego fue plagado desde sus inicios ya que fue apresurado para ser lanzado en las navidades de ese año. Y se repite la historia. Yeah. El juego, gente, oigan esto, el juego tuvo que ser desarrollado en solo 5 semanas. O sea, el juego logró vender 1.5 millones de copias. Claro, usted dirá, wow, pues está bien 1.5, ¿qué pasa? Estos números no se acercaron a las expectativas que tenía Atari, quienes ordenaron la producción de 5 millones de copias del juego. Muchos de los juegos ya vendidos fueron devueltos por los consumidores, ya que el juego no fue de su agrado. Y cuando digo devuelto es devolución y refund del dinero, o sea, más pérdidas aún. La estrategia de venta de este juego y la producción del mismo son emblemáticas del famoso periodo conocido como el Video Game Crash de 1983. Y también se le atribuye grandemente a la bancarrota de Atari. Atari pagó 25 millones para utilizar el nombre de E.T. en el juego, lo que más adelante contribuyó a una deuda de 536 millones de dólares, que hoy en día eso es casi equivalente a 1.31 billones. Uy, diablo, si lo ajustas por inflación y todo eso. ¡Diablo! Oh my God. Oh. La compañía después de esto se dividió y fue vendida en el 1984. ¡Qué horrible! Y sí, en vez de decir phone home, decía E.T. Kill Me Now. Bueno, yo he visto videos de este juego y es horrible. Los controles eran malos, la temática era mala, las mecánicas eran malas. No, tú no sabías lo que tú estabas haciendo. No, tú no sabías lo que te estabas. Tú caías en el hoyo y tú caminabas por un lado y para otro. Y... Ajá. Entonces tú tenías que explorar ciertos hoyos porque encontrabas elementos que tenías que buscar. Entonces cuando será el tipo que te perseguía, la gente siempre te cogía. Es un juego malísimo. Ahora yo te voy a decir algo que te va a sorprender. En mis búsquedas así por YouTube, hay un bloguero de YouTube, ¿verdad? Un YouTuber, que el tipo se dedica a encontrarle lo bueno y lo malo de los juegos. Él hizo uno de sus episodios que era, le encontró lo bueno al juego de E.T. Y el, ¿de la música? No, fíjate, él encontró cierta... O sea, él te explica, él te comenzó el video dándote la historia, ¿verdad? Un poquito de historia detrás del juego. Y él sí acepta que tiene muchas cosas malas, pero entre las cosas malas, él encontró cosas buenas que tiene el juego para su época. Y tú te sorprendes como que, diablo, ¿en serio? O sea, el tipo te explica, mira, miren esto. Y esta mecánica, esto es bueno. Tú te quedas como que, pero es que ese juego es malísimo. ¿Cómo este hombre le encontró cosas buenas al juego? Pues sí, él se dio a Atari y le encontró ciertas cosas buenas al juego de Atari. Él es el poster child de optimismo. Yo creo que sí. Él se llama Rarest en YouTube. Y tiene una serie de eso, de que le encuentra cosas buenas y cosas malas. O sea, porque a lo mejor un juego dice, no, el juego es 5 estrellas, está brutal, él te encuentra lo malo. Entonces, si un juego que dice, ya lo no, negativo 1, una porquería, él encuentra lo bueno. O sea, está bien interesante la serie del muchacho. Pero yo lo jugué y de verdad que es un desastre, mano. Un desastre el condenado jueguito. Y claro, gente, quedó probada la leyenda urbana de que sí... Habían copias, algunas copias, porque no se encontró la cantidad que se rumoraba que había enterrada en el desierto allá de ¿dónde rayos era? En Arizona, ¿qué sé yo? En Arizona. Ajá. Y pues sí se encontraron cartuchos, pero no solo cartuchos de Atari, se encontraron muchos otros cartuchos de otros juegos que Atari enterró. Así que, ay, padre. Tenían que estar los de Pac-Man también por allí. Sí, había de Pac-Man, Defender, había unos cuantos, o sea, todo un desastre, pero nada, de verdad que con este cerramos, de verdad que este juego pasó a la historia como el peor juego, se le atribuyen muchas cosas, la caída de los videojuegos, bueno, un montón de cosas. Es que aquí volvemos a ver el atajente que venimos repitiendo desde que comenzamos el tema, el rush por sacar el juego y las malas inversiones. O sea, tú mandas a hacer una cantidad de copias y solamente, o sea, cuando el install base era extremadamente bajito. O sea, yo de verdad, pero nada, ni modo. Yeah. Y gente, ya, gente, nuevamente, esto fue fracasos desde el punto de vista económico, no necesariamente juegos malos. Algún día que... Este es malo. Ya, algún día que vayamos a hacer una lista solamente de juegos malos, pues hablamos de Superman, The New Adventure para Nintendo 64. Oh my God, qué fuerte, bro. No te pongas, también hablamos de Friday 13 para NES. Fíjate, haciendo un paréntesis, yo vi un video el otro día de un gameplay de Friday 13 y el chamaco lo jugó bastante bien y lo vi y decía... Otra, fíjate, el juego no era tan malo. Era que uno no lo entendía. Ya, yo llegué a jugarlo y no lo entendía, pero para nada. No, pues el chamaco lo juega súper bien y tú como que... Ah, o sea, el juego cuenta con power-ups. Tu alma, o sea, tú llegas a tener armas poderosas que cogen a Jason y le dan para abajo. Dice, contra, mira, esto es un juego malentendido, un misunderstood. Dale, mano, envíame ese video. Te lo voy a enviar. No, el chamaco lo juega y casi lo termina. Murió al final, pero lo jugó. Ya lo, y eso, y él lo entiende y le mete y no lo termina. Nada, gente, vamos a ir terminando nada, esto. Vamos a retrocacería. Ya, eso lo dejamos para otra ocasión. Ya, esperamos que hayan disfrutado pues esta lista de fracasos. Vamos rapidito ahora a la sección de recomendaciones o en nuestro radar. Yo tengo por aquí en mi radar The Hunger Games Mockingjay Part 1. La película estrena el 21 de noviembre acá en los Estados Unidos. Ya han salido trailers desde hace tiempo, pero ya salió el official release trailer. Ya es inminente. Yo lo he visto y yo quiero verlo. Puede ser que vayamos a verla. Una amiga de nosotros se ofreció a cuidar la nena mientras nosotros vamos a verla. Así que vamos a ver si eso se da. Mano. Si queremos verla. Sí, no, se ve bien. Espérate, Juan, ahora que tú dices trailer, paréntesis, ¿viste el trailer de Avengers 2? Sabrás que no he tenido la oportunidad de verlo. Oh my, digo. Sí, bueno, tú ves trailer, a ti eso no te daña la experiencia de la película. Sí, yo veo trailers. De hecho, yo, bueno, desde ahora, desde este cambio, pues casi no lo hago. Pero yo solía sentarme los domingos, que es como que el día más lento y esto. Ah. Y en Hulu, ellos tienen una sección de trailers. Y yo ponía y le daba los trailers y veía todos los trailers que ellos tenían por ahí. Ah, cool. Pues búscalo. Ya lo tengo a buscar. Búscalo y me dice. Ya, esta semana en verdad que he estado mega atrasado, no puedo ir ni ver ni televisión. Tengo The Walking Dead atrasado, realmente estoy atrás. Pero ya se pondrá al día pronto. Sí, ya mi esposa está mejor, así que ahora vuelvo y caigo a lo nuevo normal. the new normal. Pues ahora sí, vamos rapidito a pasar a preguntas y comentarios. Eric J. Ruiz nos escribió. Y él dice, Juan Carlos mencionó que se podía ver la nueva serie de The Flash en Hulu, el Hulu sin pagar, pero él me dice que tiene que ser Plus. Yo inicialmente pensé que había metido la pata, dije, espérate, yo dije eso presumiendo que así iba a funcionar, porque así es como funciona este Hulu tradicionalmente, pero él me dice que pues trató de verlo y no le funcionó. Antes del show, yo entré a Hulu y me deslogué de mi cuenta. Entré y estaba como si fuera cualquier user. Y fui a The Flash y se puede ver. Tienen 4 episodios disponibles y yo por lo menos pude ver el tercer episodio. No lo terminé de ver completo, pero tan pronto comenzó el episodio dije, ya, se ve. Verdad. Le escribí para atrás al muchacho y le comenté y le tomé hasta un print screen a mi pantalla para que él pudiera ver de que yo no estaba logueado a mi cuenta. Y se puede ver. Quizás fue que él navegó diferente. Eso iba a decir. Eso iba a comentar que a lo mejor, ¿cómo te digo? Entró alguna opción que a lo mejor le ofreció que si quería ver la serie, pues con Plus, la tenía con cosas así, para vender. Yo lo que sospecho es que quizás él hizo un search de The Flash y Hulu. Y entonces lo llevó a ese espacio directo dentro de Hulu, pero lo lleva al de Plus. Yo lo hice de otra manera. Yo fui al website de Hulu, me di logout, y entonces una vez que estoy ahí, pues navegué hasta The Flash. Navegué estando fuera de mi cuenta hasta The Flash y lo pude ver. So, mira, ven, si no te sale, avísame, yo escribo exactamente lo que hice para llegar. Yo estoy tratando de entrar aquí, lo que pasa es que mi internet está un poquito lento porque están streameando Netflix en la sala, me pasaba como te pasaba a ti. Y quería chequear aquí antes de irnos para decirlo en vivo, entrando a Hulu.com, pero no, está súper lento, así que me disculpan. Pero nada, verifican eso a ver. Aquí en el aire te voy a enviar el link directo para The Flash. Ok, mira, ya puedes entrar. O sea, tú pones en el search, por ejemplo, The Flash. Vamos a poner el de Flash. Dice aquí. Ah, mira, siento que buscarlo. Está la. Mira, gente, entra. Digo, por lo menos, ¿verdad? Hasta este momento está entre los top shows. Está ahí con South Park, Family Guy, Modern Family y The Flash. Están ahí en primera plana. No tienen que hacer mucha búsqueda. ¿Y qué me sale aquí? Rapidito. Vamos a ver lo que nuestra encuesta dijo. Ok, aquí estamos. Bueno, ahí están las opciones, está hasta el episodio número 4. Exacto. Ya, yeah, están ahí, o sea, está el piloto, está el Season 1, Episode 1, 2, 3, and 4, so, ya. Yeah. Dice aquí, nada, Available Episodes, The Last 5 Episodes to Air on the CW are available 8 days after broadcast, a lo que explicó Juan. Ah, ya, yeah, exacto, los últimos 5. Va a estar por 8 días, después pues los van moviendo. Esto puede cambiar dependiendo del itinerario de CW y nada, dice aquí pues, free trial o conectar con un proveedor. Yeah. O sea, si quiere aprovechar de gratis, empieza a ver The Flash ahora. Yeah, sí, porque después lo quitan y ni para nadie. Uh-huh. So, ya. Entonces sí que van a necesitar Plus. Exacto. Así que tienen los primeros 4 episodios. El season no creo que sea tan largo, pero aprovechen, aprovechen. Ah, y by the way, esto es desde la computadora. Ah, ay, María, se va a preguntar. Sí, si usted lo intenta hacer desde un Roku o un Apple TV o un Smart TV o desde su PlayStation o desde su Xbox, ahí no hay versión gratis de Hulu. Ahí sí tiene que tener Hulu Plus. Pero si usted va a su computadora, ahí tiene la opción de usar Hulu de gratis. Y le recordamos que Hulu tiene anuncios. Ya, yeah, Hulu tiene anuncios aún pagando. Pero pues, de esos que ellos viven, gente. Ya, yeah. No son tan malos. Bueno, ahora sí. Bueno, y ya terminamos preguntas y comentarios. Vamos al cierre. Les recordamos que este podcast está disponible en iTunes, Pocket Cast, en nivelescondido.com y en iVoox. Nos pueden encontrar en Facebook y Twitter. Y recuerden que tenemos nuestro canal de YouTube que se llama Nivel Escondido, donde Alex Nation siempre tiene cositas por ahí. Alex, vi tu gameplay. Ah, lo viste. Ya, retrocacería, juega. Yeah, eso es lo nuevo. Quiero pedir disculpas porque eso fue haciendo una pequeña pruebita. La música del juego está un poquito alta en comparación con lo de lo que yo estoy narrando, pero ya para el próximo ya sé lo que tengo que hacer para que no invada, ¿verdad? Para que no haya tanto overlapping de sonido, así que ya para el próximo entiendo que, ¿verdad? Mi pequeño review del juego se va a escuchar mejor que esta vez, pero era un jueguito que me gustó mucho. Eran buenísimos los arcades y en la consola más todavía. So, ya, yeah, Gun.Smoke. Yo lo digo mal, no es Gun.Smoke, es Gun.Smoke. ¿Y qué se llama ese juego? Alex, ¿cómo tú controlabas la dirección de la bala? ¿Un botón era para la izquierda y el otro botón era para la derecha? Exacto, en el control del NES, el botón B dispara para la izquierda y el botón A dispara para la derecha. Eso me imaginaba yo. Entonces, si tú quieres disparar straightforward, pues te aprietas los dos botones a la vez. Okay. Yeah. Yo me imaginaba que era así, me decía, espera. Yo le explico. Esta época no hay twin stick. No, y yo le explico, pero seguro a lo mejor no se escucha bien por lo de la música. So, sí, yo casi no te escuchaba. Sí, pero ya para el próximo prometo que va a estar arregladito y va a escuchar mi pequeño review de algunos jueguitos que tengo por ahí para compartir con ustedes. Y nada, eso yo juego hasta que me den game over. Si sí, me dan game over, si no les voy a soltar un gameplay de 2-3 horas de juego retro. O sea, eso hasta que me den game over y bye, tú sabes. Yeah. Por eso es que escojo juegos que pueda durar alguito. No. Por lo menos 10 minutos. Sí, mano, porque escojo juegos extremadamente difíciles y se acaban en un minuto como que, ok, ya me voy, se acabó el gameplay. ¿Tú sabes? Pero nada, vamos, esta semana subo otro. Están pendientes al canal. Y Retrocastería vuelve. Mira, mami, yo voy a decir, grabé el piloto del segundo season. Pero sí, grabé. Lo que pasa es que no me he sentado a editar. Tengo que sentarme a editar, que esta semana ha sido media dura. Así que, pero pendiente eso por gente. Así que, gracias por preguntar cuando regresan los videos. Ya. Bueno, pues ahora sí, esto es todo por esta semana. Muchísimas gracias por escucharnos. Y será hasta la próxima. Yeah. Woo. Bye. Matando en el fantasy.